cuenta la historia que un cuarteto de locutores de radio se encontraba en cabina para grabar un programa deportivo. Y bueno, es hora de hablar otra vez. Luego de hacer deporte, vamos a hablar de él. El trabajo estuvo a full, pero comencemos con el programa. Listos los libretos. Sigan sus líneas. 3, 2, 1, grabando. Parlando de deportes. La semblanza de sus logros, la entrevista con el personaje, la interacción con el público y el buen humor. Parlando de deportes. Desfutbolizando los medios radiales, aquí comenzamos. Siendo en punto de las 12 empieza un nuevo Parlando de Deportes. Mi nombre es Rey y hoy me acompaña Nardo. ¿Qué tal, Nardo? Cuéntanos, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos una serie de noticias que nos llegan desde parte de la Secretaría de Deportes, especialmente por los Juegos Juveniles que se están realizando en Buenos Aires. Estos Juegos Olímpicos nos han traído una medalla de oro en los 5.000 metros de lo que se refiere a la marcha. Y Óscar Patín es realmente una de las personas que nosotros estamos ahorita felicitando por este logro que nos da en lo que se refiere al atletismo. Así es, definitivamente la marcha ha sido uno de los principales deportes en los que nosotros, país no tan conocido a nivel mundial por sus logros deportivos, podemos salir adelante. Ya lo hicimos con Jefferson Pérez, ahora también está en auge Glenda Morejón. Realmente las perspectivas son bastante buenas para las próximas Olimpiadas Tokio 2020. Pero recuerden que ya se pueden conectar durante este momento y toda la semana a nuestras redes sociales. Si nos recuerdas, Nardo, por favor. Lo que es Facebook, Parlando Deportes, en Twitter, arroba Parlando Deporte, en Instagram, arroba Parlando Deportes. Y recuerden que también vamos a resumir toda la serie de medallas que han ocurrido en estos Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires. Así es, y antes de empezar, vamos a comenzar con buena música y también te animamos a que puedas escuchar nuestra emisión el sábado en vivo por Área Deportiva 99.3 FM de 13 a 14 horas. Lo dicho, vamos a empezar con música y de la mejor calidad, de los talentos nacionales. Darío Castro, directamente de su último disco, Tributo a las Grandes, nos trae. Soledad, Natu, Rey, Dani y Nardo parlan con los personajes del deporte ecuatoriano. El buen humor, la entrevista, música y mucho más. Parlando de deportes. Parlando de deportes. Esto y todos los domingos al mediodía por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Porque todo lo resolveremos parlando. La entrevista con el personaje de la semana, conduciéndolo desde todos sus lados. Porque todo lo resolveremos parlando. Y entre las noticias del ámbito nacional deportivo, Óscar Patín se baña en oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina. Lo primero que hará Óscar Patín cuando regrese al Ecuador será visitar a sus padres en Guaranda. Tiene más de 3 meses que no los ve, ni habla con ellos. Las largas concentraciones y los viajes para competir en el exterior se lo han impedido. Y cuando la vea, su madre María Rosa le colgará en el cuello la medalla que ganó el martes en los 5.000 metros en marcha en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018. Su madre es la inspiración y su razón de vivir. El andarín de 17 años, oriundo de Las Cochas, una comunidad cercana a Guaranda, obtuvo este lunes 15 de octubre la medalla de oro histórica para Ecuador en unos Juegos de la Juventud. De hecho, es la única presea dorada que tiene el país en la historia, en este certamen. Con esta medalla, la delegación tricolor suma hasta ahora 6 preseas en los Juegos, 3 de bronce, 2 de plata y 1 de oro. Y así, de por sí, ya es la mejor participación de Ecuador en esta histórica competencia. Esa es una nota que nos trae la Secretaría de Deportes. Por su parte, la comunicación social de la Concentración Deportiva de Pichincha nos trae una gran noticia para todos los que vivimos en justamente en esta provincia. Pichincha, campeón de los Juegos Nacionales en fútbol femenino, tras cumplir una gran presentación en el cuadrangular final de fútbol femenino de los Juegos Nacionales Menores este fin de semana en el Estadio Cantonal de Urcuquí. El equipo de Pichincha se coronó campeón al ganar a Manabí 4-2, Guayas 3-0 y Los Ríos 2-1. En el cuadro pichinchano destacaron la capitana Arella Jácome, designada por la Confederación Nacional de Fútbol Aficionado, CONFA, como la mejor del torneo, así como Naomi Briones, la máxima goleadora, con 8 tantos. Primer lugar con 9 puntos más 6, mejor diferencia, fue para Pichincha. Segundo fue Manabí con 6, tercero Los Ríos con 3 y cuarto Guayas sin ninguna unidad. El equipo campeón lo integraron Fernanda Coral, María Espinel, Sami Mina, María Serrano, Carolina Montalvo, Nicole Ricaurte, Amelia Dueñas, Alejandra Aragón, Martina Barrera, Arella Jácome, la capitán, Naomi Briones, Sofía Vega, Karen Villa y Naomi Carúa. Existe gran satisfacción en la dirigencia de Concentración Deportiva de Pichincha y la Asociación de Fútbol Amateur de Pichincha por este título logrado, pero de manera especial por el futuro de la plantilla, ya que son muy jóvenes y podrán seguir defendiendo a la provincia en los próximos años en eventos de esta naturaleza. Por su lado, en la rama masculina, Guayas fue el campeón al ganar a sus 3 partidos. Pichincha se ubicó en el tercer lugar después de Guayas con 7 puntos y Los Ríos con 6. El oro fue cuarto con 0 puntos. El equipo pichinchano, que tuvo la dirección técnica de Danilo Ríos, integraron Anderson Arias, Brian Lastra, Dylan Lara, Darwin Arias, Anderson Chicaiza, Carlos Barreto, Jaren Granja, Brian Reasco, Raúl Ronquillo, John Espinosa, Marlon Flores, Ian Fares y Javier Moreno. Pues en lo que se refiere al resumen de los Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires, el atletismo que fue la disciplina que más deportistas clasificó para integrar a la delegación de Team Ecuador, un total de 9, 5 mujeres y 4 varones. También fue la que más medallas obtuvo. La prueba de 5.000 metros marcha, lanzamiento jabalina femenino y 100 metros planos femenino sumaron de 3 preseas, una de oro, una de plata y una de bronce respectivamente. Oscar Patín alcanzó de oro en al contabilizar 40 minutos 51 segundos 86 51.86 segundos, siendo el mejor tiempo de la prueba, sumando lo alcanzado en la primera etapa, en donde fue primero, 20 minutos 13 segundos puntos 13.69 segundos. Luego en la segunda etapa, donde fue segundo, 20 minutos 38.17 segundos. Yuley Sangulo mantuvo el segundo lugar en ambas etapas y consiguió la plata con 115.3 metros alcanzados, teniendo como mejores lanzamientos de 59.82 en la etapa 1 y 55.21 etapa 2, esto es del lanzamiento de jabalina. El bronce fue para Gabriela Suárez, que había conseguido en la primera etapa el mejor tiempo de 5 series que se corrieron de 100 metros en los 100 metros planos. 11.97 terminó como tercera con un total de 23.26, pese a lo que mejoró su marca personal en la segunda etapa, que se ubicó tercera con 11.29 segundos. El deporte de lucha en la modalidad greco-romana también entregó una medalla de plata con el guayaquileño Jeremy Peralta en la división de 45 kilogramos, para llegar a la final, donde cayó derrotado por el iraní Teisborghi Amirreza. Peralta venció previamente a Valerio Jesús de Honduras y a Saki Bargiev de Turkmenistán. La última medalla individual fue la de bronce del taekwondoxista Darlin Padilla, por su tercer puesto en la división de 73 kilogramos, luego de perder su paso a la final ante el iraní Ali Esbarian. Las medallas por equipos fueron conseguidas por el gimnasta Yosa Cualbache, quien ganó plata en la prueba multidisciplinar por equipos, siendo parte del Team Max Whitlock, y por la judoka Eddie Ortiz, que obtuvo el bronce por el equipo mixto con Team Londres. Y si bien hubo deportes y deportistas que no se colgaron preseas, es digno de destacar la participación de la triatleta Paula Vega, que fue en la prueba individual femenina, fue la quinta de los equipos. Al concluir el relevo, su tercera lamentable lesión de un compañero de equipo no alcanzaron el podio. El equipo de voleibol de playa masculino, integrado por Dani León y Joffre Jurado, terminaron ubicándose entre los 10 mejores del mundo, y concretamente de la novena posición, solo perdiendo ante local en los cuatro disputados ante Argentina. El levantamiento de pesas, Bella Paredes y la división de 63 kilogramos fue quinta, y Carlos Escuderos de 85 fue cuarto. Esto es un resumen de todo lo que se logró en los Juegos Olímpicos Juveniles en Buenos Aires desde la Secretaría de Deporte. Excelente información que la hemos conseguido gracias a nuestras comunicaciones, tanto con el Ministerio, Secretaría en este caso del Deporte, y también con el Departamento de Comunicación Social de la Concentración Deportiva de Pichincha. Muchísimas gracias por esa información tan detallada. Y antes de seguir ahora con la polémica y el debate que se instaura ya en Parlando de Deportes, vamos con más música para relajar el alma. Esto viene de la mano de Amaury Gutiérrez y Francisco Céspedes, que nos traen Se me escapa el alma. Escapa el alma cada mañana por esta puerta que dejaste abierta cuando te marchabas. Yo no imaginaba que podía caer en la redada y volver a perder si tanto en ti creía. Otra parte de mí, voy deshojando otro capítulo gris cada vez que llega el día. El día, voy perdiendo cada punto cardinal. Tu desamor logró desorientarme en esta ruta mía.

Así es, Nardo, lamentablemente tenemos que volver a reiterar. La institucionalidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol está en entredicho ya desde hace mucho tiempo. Lamentablemente la era anterior dejó como herencia algunas irregularidades, las mismas que no han podido ser solventadas, no han podido solucionarse. La dirigencia es realmente... no está a la altura de las circunstancias. Hace un par de semanas conversábamos con Diego Valencia y nos decía, entre otras cosas, que la dirigencia es la que está realmente en crisis. Y lo podemos ver realmente semana a semana. No hay ningún tipo de sanción, no hay ningún tipo de mejora, no hay precedentes realmente después de terminar este año. No sabemos qué más irá a pasar. Y bueno, todo esto se ve reflejado ahora con la selección, ¿no? Algún momento tenía que reflejar. Estábamos en una burbuja clasificando a mundiales, cuando por dentro el cáncer se estaba produciéndose, y ahora ya está en metástasis el cáncer de la federación. Sí, realmente es importante señalar que se debe llegar hasta las últimas consecuencias en el caso de Miller Salazar. Si es que hubo esta llamada, conocer quién la hizo. En este caso, no solo decir que se quiso seguir un juego, pero para antes, poder saber quién era. Antes de analizar, Nardo, perdón que te interrumpa, podría de pronto, me imagino que hay alguno de nuestros espectadores que no estén al tanto completamente de aquellos audios. ¿Podrías ponernos en contexto qué es lo que realmente pasó y qué es lo que está denunciando Miller Salazar? Lo que denuncia Miller Salazar es un supuesto soborno por el partido Macará Nacional, ¿ya? Que obviamente es un partido que ya ha pasado por lo menos ya 2 semanas. La polémica está en por qué no lo hizo en ese momento, por qué no hizo la denuncia en ese momento, y por qué se dice que en el audio se quiso seguir el juego. Porque si uno va a rechazar un supuesto soborno, lo rechaza y se acabó. Entonces, creo que esas dos cosas son las del contexto, la que se necesita para conocer, en este caso, la noticia. ¿Ya? Hay declaraciones hasta de Luis Villacís, ¿no?, que dijo que tiene que llegarse hasta las últimas consecuencias. Yo no Vamos sé cómo... a sanear al fútbol ecuatoriano. Eso tenían que hacer, me imagino, desde el 2014, y a día de hoy, cada vez las cosas van para peor. Demos paso a una nueva dirigencia, una dirigencia que evolucione, una dirigencia que cambie, y que se tomen ya verdaderas decisiones, que estas decisiones ya sean transparentes y que se vea un cambio, ¿no? El otro caso, sale lesionado Michael Arroyo en el último clásico del Astillero, tenía que pasar por la prueba antidoping, ¿no? Como sale lesionado, va directamente a la clínica y toman la idea de que hubo una negativa de presentarse a la prueba antidoping. El médico que estaba encargado de la prueba antidoping en el estadio Monumental decide entonces ir a la clínica y sacar la prueba antidoping allá. Según las noticias, eso es válido, es legal, pero se ha generado la polémica de que hubo o no hubo la negativa de Michael Arroyo al presentarse a esta prueba antidoping. Adicionalmente, parece que existe un antecedente de Michael Arroyo en la Copa Libertadores 2013. Si me podrías ayudar confirmando este dato, Nardo. Pero hay demasiada suspicacia. Este tipo de hechos se prestan para un montón, una serie de dudas ante la transparencia. Lamentablemente, el fútbol ecuatoriano a lo largo de su historia ha estado manchado por estas cosas. Árbitros, jugadores, dirigentes que no hacen en la cancha y no ganan en la cancha. Se han tomado algunas decisiones perjudicando a unos, favoreciendo a otros. ¿Hasta cuándo el ecuatoriano tiene que estar soportando este tipo de cosas, ¿no? No me parece bien para el aficionado. Y otro dato más, muchas veces, y el vicepresidente Cuentas, vicepresidente financiero de Barcelona, se queja de que el hincha es novelero, que el hincha solo va cuando el equipo está bien, pero lo que hacen no es una falta de respeto también para el hincha. El hincha necesita, exige un fútbol transparente. Si es que no se gana, porque esto es así, el fútbol se gana, se empata o se pierde, pero al menos con pundonor y no haciendo estas jugarretas. Esperamos que ya se renueve, gente nueva, queremos gente totalmente nueva, que ya no haya amarres. Se ha especulado que la presidencia de la Liga Profesional está también amañada con una nueva presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Tenemos que ya velar por los intereses del fútbol ecuatoriano. Nuestros talentos, nuestros jugadores tienen que ser de exportación y en algún momento celebrar no una clasificación al Mundial, que sabemos que es complicado, sí, pero a la final de cuentas es simplemente una clasificación a una competición. El fútbol ecuatoriano ya se merece, pero rompiendo todo y empezando nuevamente a armar las estructuras sólidas, por cierto, es celebrar un título, ¿no? Una Copa América, algún Juego Olímpico, por el bien de todos, ¿no? Entonces, deberíamos conocer cuál es la realidad, en este caso, de la sanción que se va a tomar en cuenta en el caso de Michael Arroyo, si es que se va a dar una sanción, que se llegue también, como lo dicen, hasta las últimas consecuencias, y se conozca por qué no participó del antidoping después del juego, y lo hizo después en la clínica cuando ya tuvo la lesión. Y todo esto ha aparcado lo que es el empate 0-0 entre Ecuador y Omán. O sea, nosotros deberíamos estar hablando de los dos malos resultados logrados en los países árabes, ¿eh? Y que en este caso reflejan que la selección anterior y la selección convocada por el Bolillo todavía no está fuerte, y que lo que debería seguir haciendo después es convocar ya a los que realmente van a ser parte de las eliminatorias, porque con lo que vemos en este momento es que no es esa la selección que va a ser parte de las eliminatorias. ¿Ya? Tenemos dos buenos jugadores en Barcelona y dos buenos jugadores en Liga que son centrales, ¿ya? Que son buenos centrales, ¿ya? Que han sacado la cara por los dos equipos, incluso son los que están haciendo los goles. Félix Torres y Arriaga están haciendo más goles que lo que hacen Dineno y en este caso Nahuel Pan. Igual pasa con el Chico Guerra de Liga. Son los llamados a ser centrales de la selección ecuatoriana, y ellos son los que deberían ser convocados para comenzar ya un proceso que hasta ahora ha tenido primero resultados que no reflejan los partidos que vamos a tener en la eliminatoria, y resultados terribles en países árabes con equipos que ni siquiera han jugado nunca un mundial. Así es, lamentable. Lamentable los momentos que estamos viviendo como fútbol ecuatoriano. Tampoco nuestros representantes, ni en Copa Sudamericana ni en Copa Libertadores, han dejado huella o algo trascendente. Pero bueno, vamos a continuar con el programa. Y nuevamente damos la bienvenida al talento nacional en este caso. Audi nos invita a dejar el drama. Así es, esto se llama Cero Drama. ¿Qué pasó, amor? Llorando otra vez por este muchachito que no puede comprender la fortuna que es tener el amor de una preciosa mujer.

apostemos todas las fichas por un nuevo deporte, una nueva competición, en este caso el atletismo, por un lado en marcha con patín, con orejón, ya nos demostró Jefferson Pérez, tenemos nuevos talentos que están por salir, se está potencializando increíblemente. Nos demostró en los años 80, principios de los 90, Rolando Vera, Marta Tenorio, dejando a un lado todo el tema de las polémicas que en algún momento se vivió envuelta, y se dedica a hacer ahora lo que mejor sabe hacer Carla Heredia, que es representarnos en el deporte del ajedrez. Lo está haciendo espectacular, ¿no es cierto? Entonces, es importante que nosotros demos más cabida a otro tipo de deportes que quizás no sean tan mediáticos como el fútbol. Te falta nombrar lo que se refiere al atletismo en lo que se refiere a velocidad, ¿ya? Tenemos velocistas muy buenos, Ángela Tenorio, Alex Quiñones, y acaba de salir la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Gabriela Suárez. Entonces realmente ahí hay un potencial enorme en lo que se refiere al velocismo que se puede explotar si se lo difunde bien, si se lo apoya bien, si medios de comunicación nos unimos a la cadena y a las redes de poder seguir adelante y apoyarlas, pero haciendo entrevistas, haciendo difusión, haciendo información sobre esos deportes y no sobre el llamado fútbol que nos tiene tan en llegado a la discusión y a la polémica. Así es importante ya empezarnos a fijar también incluso la empresa privada. Es necesario, justamente venía a mi mente, ¿no?, el trabajo que está haciendo José Llerena con sus dirigidos y todo lo que les imparte incluso desde la Universidad San Francisco, que él nos dice que hay mucha posibilidad en la halterofilia en conseguir medalla. Pero para la próxima Olimpiada, en 2024, ya aseguramos la medalla y le apuntamos al oro. Me parece bastante importante ese tipo de declaraciones y justamente aunar, ¿no?, la parte periodística a apoyar a nuestros representantes, a ser críticos también cuando sea falta, como por ejemplo cuando pasó el tema de Alex Quiñones. Tratar de corregirlo, no hacerlo de críticas constructivas, pero vemos en el muchacho unas muy buenas condiciones que necesitan ser explotadas por el bien suyo, de su familia, pero también por el bien del país, del deporte ecuatoriano. Ya que mencionas el tema, es bueno destacar en este caso la labor que ha hecho el profesor Nelson Gutiérrez, que ha rescatado a este atleta y lo ha logrado volver a la Liga Diamante en velocidad cuando nosotros lo vimos por primera vez llegar entre los 8 mejores en una Olimpiada. Esperábamos que en la siguiente ya llegue a tener una medalla. Ha pasado 2 Olimpiadas y esta la va en Tokio 2020. Esperemos que se logre esta posibilidad ya con el rescate que ha hecho el profesor Nelson Gutiérrez. Y para concluir la idea que tenía acerca de del gremio periodístico, a diferencia de lo que es el fútbol, que nos tiene tan polarizado todos los días, hay tantas polémicas, sobre todo en redes sociales, una pugna, una disputa que ya va más allá del tema meramente rating. Ahora es incluso pugnas y disputas personales, segmentos hasta me parece que caen en la ridiculez dentro de algunos canales destacando situaciones ilusorias. Es bueno dejar eso acá atrás y mejor concentrarnos ya, empezar a ver los ojos en otros deportes. Otra cosa que, u otra disciplina que se me viene a la mente es los deportes de artes marciales. Hace unas 13 semanas teníamos a unos invitados que la verdad estaban bastante preparados para un espectáculo que se llevó a cabo en el General Rumiñahui. Y además, recordemos que en la UFC tenemos a un representante que está dando mucho de qué hablar, ¿verdad? Es Chito Vera, que... Malo en el Chito Vera. Que realmente es un orgullo para nosotros los ecuatorianos, porque países como México, por ejemplo, que tradicionalmente ha sido una cuna de luchadores, está muy pendiente de lo que hace nuestro representante UFC, y es uno de los referentes. Bastante complicado rival en este juego de las artes marciales mixtas. Así que apoyemos a toda esta serie de atletas, toda esta serie de deportistas que están comprometidos y están orgullosos de sacar al Ecuador en una serie de competencias, y difundámoslos más para poder seguir apoyando este Parlando de Deportes, que es un poco la misión que nosotros nos hemos comprometido semana a semana, porque todo lo resolveremos parlando. Vamos a terminar nuestro programa, Rey, vamos a decir... No, pero antes tenemos una cancioncita más, que viene, sí, de la mano del señor Andy Montañez. Andy Montañez hoy nos acompaña a pedido especial de nuestro querido viejito Juancho, que le encanta esa música salsera de corazón, con tanto baile de recuesta. Esa salsa clásica de antaño. Ya tenemos por acá a Juanchito. ¿Y qué mejor? Juanchito, por favor, preséntanos aquí, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la canción de Andy Montañez que querías escuchar? Esa de las estrellas, creo que es esa de las estrellas que quieres poner. Aquí está. Esta que casi te envidio has puesto. Yo pensé que era la de estrellas. Casi te envidio, de Andy Montañez, salsa clásica. Felices. Supongo que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. No puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo vivir sin tu amor. Cambiar de ilusión, pero yo no. Comenta, pregunta, saluda, interactúa en el ciberespacio con nosotros. Contáctanos en nuestras redes sociales, Twitter en la cuenta @parlandodeporte, en Facebook, Parlando de Deportes. En Instagram, @parlandodeportes. Y por WhatsApp al 0984-610-317. La tecnología avanza y Parlando acepta el desafío de crecer con ella. Y bien, nuevamente se han terminado estos 60 minutos llenos de pura información, debate, polémica también, desde nuestra humilde opinión, que esperemos también puedan ustedes comentar, puedan debatir y confrontar también si por ahí no les pareció algún comentario que nosotros hacemos. Por favor, se pueden comunicar también en nuestras redes sociales, que son, si nos recuerdas, Nardo, por favor. En Facebook, Parlando Deportes, en Twitter, @ParlandoDeporte, en Instagram, @ParlandoDeportes, y también nos pueden escuchar semana a semana por los 940M de la Radio de la Casa Cultura Ecuatoriana, por la página radio.casadelacultura.gob.es o el www.radiocce.com, o comunicarse a nuestro celular 0984-610-317 y dejarnos sus notas de audio y saludos. Así es. Acuérdenos, domingos nos escuchan de 12 a 13 horas por esta, los 940 AM. Esta es su radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, te invitamos a que visites la sesión programación de la página www.radio.cce.com. Después ingresas a Domingos de Aprendizaje y seleccionas Parlando de Deportes. Desde ahí puedes ver nuestras fotos, tener más información sobre este programa y descargar podcast y nuestros anteriores programas. Se vienen los compañeros de 593 Ecuador Radio Alternativa. ¡Hasta la próxima! Esta historia no tendrá fin. Pero Parlando volverá la próxima semana. Una producción de Magno Producciones para Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana.